Red Bull Brock, 2008. 2008, cabrones. Málaga, Mallorca. Escucha esta mierda, va. Bienvenidos a mi sexta, aquí no existen los encinos. Quiero que apuesten por mí, quiero romper todas las apuestas. Contra todo pronóstico, rompo el contrato. Soy un pro con muchas contras y mi orgullo no es barato. Mi micro es un látigo, imparto castigo. No busco caerte bien, tampoco parecer simpático. Parecen asmático encima de un escenario. Los que son mis adversarios siempre acaban mal heridos. Mejor que no rapes, mejor aunque no hables. Si me das tu maqueta, espero que sea regrabable. Solo presumes de morados de setas, petas, anfetas. Y tu forma de rimar es más que cuestionable. Me hace bastante gracia que hablen de estructura. En verdad solo saben de metralleo feo. En este combate no hay empate, yo te noqueo. Y la falta de tabla suele pasar factura. Me la suda lo que habléis de mí en un foro. El reto ese es un paquete, tío, valiente mongolo. Gracias, me encanta ser el peor. Y tú eres tu rapero detrás de un ordenador. Odio tu gimnasio, odio tu novia. Odio tu cochazo, odio tus ansias de gloria. Odio tu piercing guapo, odio tu dinero. Pero ante todo, odio a los raperos. Vivo en estado de vigilia. Si vienen 20, acabo con los 20 y con toda su familia. Que no tengo ningún miedo, que ya estáis demasiado vistos. Hago mixto como un atentado palestino en Siria. Por imitar a KCO1 conseguiréis la fama. Presumís de flow, tenéis el mejor de España. Os bebéis 20 copas de whisky diaria. Lo malo es que después del sueño despertáis en la cama. Oh mamá, la fama es lo que digo. En la cama donde encontrarás a tu novia conmigo. Flipa, le pongo la chispa, hago tripas. Te doy yaco y por decir que sueno guapo no te convierte en mi amigo. ¿Ves? Primer corte que lo bordo. No es que sea un fenómeno, pensáis que es complicado. Que alguien tan monótono de físico delgado agarre un micrófono, no evite sonar gordo. No estás a la altura, yo vengo pa' deshacer la cultura de los sensis que van de superstar. Porque tía, no es lo mismo empezar a comer verdura que ver que la tengo dura y empezar a comer. Así que acostúmbrate, ¿eh? Si eres falso, púdrete. ¿Cómo? Odia todo el MC. Este tema no tiene mensaje, pues toma estructura. Odio amargura que apura, cura la pura cultura. Mato curas que censura, la libertad de escritura. Rompo la roca más dura, lavo la boca más pura. Te dejo en 100 miniaturas, solo por placer. Puta, no tengo mesura, soy soltura en desmesura. Locura oscura perdura, lo que no oscura pues dura. Lo que no dura se acaba cuando este graba sutura. ¿Acaso querías soltura? Toma fluidez.